soldado, carajo. Yo soy fabriciano, carajo. Me de escopeta, carajo. Me pase a la tola, carajo. La come tapa, carajo. Me pase a la tola, carajo. La come tapa, carajo. Ecuador sonoro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador sonoro.